Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta hoy, jornada de puertas abiertas. Hermanita, ven conmigo. Pues sed bienvenidos a nuestro programa número 404, el segundo del año. Alguna vez teníamos que hacerlo. Hoy abrimos nuestras puertas para que los que saben de verdad nos digan cuáles han sido los mejores momentos del 2012. Donde no hay sufrimiento. Y hemos vuelto a repetir en esencia la alineación, pero esta vez se nos ha unido el Jorjuni, del telescopio. Está por aquí. Los más viejos del lugar ya sabéis de qué va la vaina. Que vengan, que pongan algunas canciones que les han hecho tilín durante los últimos 12 meses y luego pues ya se verá hasta dónde llegamos en la disputa. Han traído un montón de canciones que iremos desgranando poco a poco aquí en La Isla de Encanta. Hoy, en esto de lo mejor del año pasado, que ya dijimos adiós. Patria, isla de Encanta. Me voy, me voy. I could try to say I'm sorry. Tío Bobby. But that won't be quite enough to let you know pain that I feel, and it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling and the clouds are closing in. Escuchando a Bobby Womack y su Please Forgive My Heart. Esta canción la ha traído uno de nuestros ilustres invitados, uno de nuestras ilustrísimas hoy aquí en el programa, Jorge. Jorge, hola, buenas, buenas. Él es el number one, el responsable del Telescopio, un programa chulísimo que podéis escuchar sintonizando Radio Círculo aquí en Los Madriles, también a través de internet, Jorge, después de muchos años. Hay podcast. También con podcast. Telescopio.podomatic.com. Luego lo repetiremos. Venga. Este es uno de tus discos favoritos, lo has dicho que más te ha molado. A mí sí, a mí me parece el disco que más me ha molado. Este 2012 me parece que han salido grandes discos, pero inventarse se ha inventado poco, con lo cual algo tan clásico como este y sobre todo también además tan poco indie, uh-huh, es algo que siempre da gustito en este momento en el que hay que matar cualquier cosa que huela demasiado a indie. Vaya, luego abundaremos en ese asunto. No hay. Amigo Jorge, muchas gracias por venir, majo. A vosotros placer, por invitarme. Un placer tenerte aquí. Encantado. Bonita canción. A mí este de Bobby Womack también me ha molado mucho. Aunque lo de la conexión, aunque está ahí la conexión indie, porque el disco lo ha hecho Damon Albarn. Bueno, Damon Albarn hace mucho que dejó de tener conexión indie y cualquier otra conexión. Damon Albarn tiene conexión consigo mismo, nada más. Ya te digo, sí, está más porque toda la electrónica que hay por debajo, aunque está producido por Damon Albarn, está auspiciada por los jefes de XL y ahí le han dado el empujoncito. No queremos saber por dónde se lo han dado. El empujoncito, me refiero. Bueno, ya ahí. Que se lo den como sea, Bobby Womack ya está curadito de todos sus problemas, de su cáncer, y adelante. Digo usted que sí. No sé a vosotros, porque Jorge no está solo, han venido también Luis Miguel Flores, él es uno de los responsables de Nos Queda la Música, ese programa tan majo, tan chulo que... A punto de desaparecer, ibas a decir. Iba a decir que podéis ver, no sé. Bueno, se van a poder ver remisiones de momento, ¿eh? Que de momento podéis seguir viendo. No sé cuánto tiempo. Podéis seguir viendo en Telemadrid. Luis Miguel, ¿qué tal? Pues bien, muy contento de estar aquí, la verdad, y muy contento de poder discutir sobre música y hablar sobre música con vosotros, la verdad. Encantado. Tu colega, tu compadre José Luis no ha podido venir, está de vacaciones pasándolo fatal, sí. y bueno, me ha dejado a mí aquí al cargo. ¿A ti el de Boy Woman qué? Vale. Vamos a ver. Bobby Womack tiene una voz maravillosísima, pero el disco yo me lo escuché entero y me aburrí. Es decir, que no lo he escuchado tanto como Jorge, me lo he escuchado una vez y media, digamos. Pero a mí, bueno, simplemente me pareció que era un disco correcto y a veces bonito, pero poco más. No me enganchó, no me emocionó, la verdad. Bueno. Sea dicha. También está con nosotros Chisco, de Ondas del Espacio Exterior. Programa también ilustre que podéis disfrutar a través de la sintonía de Radio Vallecas aquí en Los Madriles, en vuestro podcast, sí, en Scanner FM y en un montón de sitios más. Bueno, básicamente en ondasdelespacioexterior.com, que es el sitio de encuentro. Y nada, encantado de estar aquí otro año más. Pues sí, veteranía ahí. Total, ya. Sí, además ya uno se prepara ya las canciones pensando en qué discutiremos este año. Con Luismi, por supuesto, pero con Jorge también seguro que hay alguna cosa. ¿El de Bobby Womack lo has podido escuchar? Yo no sabe, no contesta en este caso. No, la verdad es que no lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado, o sea que nada, pero como hice el año pasado, las cosas que no he escuchado las escucharé mañana. Te las vas apuntando, sí, por supuesto. Sí. Los deberes. Eso es el momento para descubrir. Bueno, pues ya hemos escuchado una de las canciones favoritas de nuestros invitados hoy aquí en la Isla de Encanta, Jornada de Puertas Abiertas. Julius, no sé cómo lo ves tú, majete. Buenas noches. Yo... Que no dices nada. Es verdad. Qué tío. Qué poca vergüenza. Te vale. Qué poca vergüenza, macho. Se pierden los papeles aquí. No, que disfrutón, seguro, que como estos tres últimos años, que desde que estoramos el Día de Puertas Abiertas. Y bueno, ir poco a poco descubriendo que nos han traído este año los contertulios. Sí. Wow. Sí. Vamos a ello. Hemos escuchado una de las canciones favoritas del Telescopio, de Radio Círculo. Ahora vamos a hacer lo propio con uno de los discos que más le ha gustado a Luismi, de Nos Queda la Música, Telemadrid, os recordamos. Es una canción de Grizzly Bear. Uh-huh. Un grupo que a mí me gusta especialmente. Mm. Son super indies estos, ¿no? De Brooklyn y eso. Pero... y sobreproducidos. Pero mazo indies. Ahí vamos, mazo pero indies. Mogollón de indies. Pues claro que sí. Pero hacen unas canciones preciosísimas. A mí me fascinan. Uh-huh. En directo me fascinaron en su momento. Y este disco me gusta incluso más que el anterior. Bueno. Porque le han metido unas guitarritas de estas que dice Jorge sobreproducidas. Y ¿esas que tanto le mola a Jorge? Sí. Y bueno, yo Sleeping Ute o Ute o Ute o como se diga, para mí es una de las canciones del año, sin duda. No nos digan más, vamos a escucharla, sí señor. Suéltala, Julito. Sleeping Ute o Ute o como se diga, de Grizzly Bear. Es la canción que está sonando ahí. La vamos a dejar un poco en segundo plano para ver qué opina nuestra distinguida visita de hoy. Porque hemos quedado que a ti, Luismi, te flipa. Correcto. Estamos en lo cierto. Pero no sabemos a Chisco y a Jorge qué les parece esto. Que Grizzly Bear era un grupo mucho más interesante antes de hacer este disco. A mí también me pasa un poco igual, ¿eh? No soy muy fan de ningún disco de Grizzly Bear, la verdad. Pero el anterior lo escuché unas cuantas veces, o sea, me apetecía escucharlo. Este lo he escuchado, no puedo decir lo mismo que con el otro, que no, de Bobby Womack, que no lo he escuchado, pero no me ha enganchado por ningún lado, la verdad. Es esta tendencia que hay ahora de las cosas que eran folkies, hacerlas épicas de pronto, y bueno, es el signo de los tiempos que vamos a hacer. Tiene réplica, Luis. A mí esta canción me eleva el espíritu, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Es que con eso creo que está dicho todo, no sé. Yo es que cada vez voy más a eso, ¿no? Al rollo de la emoción. ¿Que a ti te emociona Bobby Womack? Perfectísimo. ¿Que a mí me emociona Grizzly Bear? Pues es lo que hay. A mí Bobby Womack me da ganas de matarte. Fíjate hasta dónde llega la emoción. O sea, date cuenta. Bueno, la verdad, Julito, no sé, ¿a ti esto qué te parece? Yo no los he catado en exceso. Los he escuchado así cuando salieron y tal, pero no me tocaron la fibra y pasé a mí otras tampoco, cosas. ¿Eh? A mí pasé otras cosas. Toda esta... Insensibles. Total. No, hombre, son monos. Son gente maja. Sobre todo indies. Majetes. Bueno, pues... Y molan mucho sus cuentas en Instagram, pero mogollón, ¿eh? Hacen unas fotos maravillosas. Ah, bien. Está bien saberlo también. Bueno, pues vosotros mismos decidís, ya veréis. Esto, al fin y al cabo, se trata de ir dando pistas que podáis seguir. A lo mejor a uno le ha molado más Bobby Womack que al otro Grizzly Bear. Vete a saber. Pero se trata un poco de eso. Vamos con la primera selección de Chisco de Ondas del Espacio Exterior. Sí, pues sí. Si le parece bien. Sí, por supuesto. Además, yo creo que con esta ya hemos tocado como palos muy, muy diferentes, ¿no? Que, como dices, sí, es lo interesante, ¿no? La gente luego que se quede con lo que quiera. Nosotros, digo, hablo por las tres personas que hacemos Ondas del Espacio Exterior, pues uno de nuestros discos del año, y también por otros motivos directo, es el de Swans, ¿no? De la banda de Michael Gira, que ha tenido como un renacimiento en los últimos años. Además, yo le he leído alguna entrevista en la que dice que las nuevas generaciones le entienden mejor que cuando él empezó, que empezó en los 80, y tienen un mogollón de discos que yo no he escuchado ni tres de él, pero que se sentían un poco incomprendidos y que ahora las nuevas generaciones dice que están más abiertas a una propuesta arriesgada, experimental, que al final es rock, pero de una manera tan contundente y tan bestial que realmente, bueno, pues dicen que ahora están teniendo como una segunda juventud, ¿no? Y no solamente han hecho un disco buenísimo, doble, extensísimo, 2 horas, de estos que mejor un día te escuchas un disco y luego el otro y tal, porque todo entero es demasiado, que se llama The Seer, sino que además yo tuve la suerte de verles en el Primera Club hace nada, un mes y pico, y fue una experiencia como los que le visteis en el Primera Sound de 2011. Pues en estas cosas se exagera mucho, ¿no? Pero para mí es un concierto de esos que me marca la vida musical. O sea, que hay un antes y un después. Yo ya no sé, ya la vara de medir de los conciertos ya ha cambiado, ¿no? De lo que es el rock, la intensidad, el volumen. Me pareció tremendo, ¿no? Luego ya he investigado y resulta que ellos firman por contrato 120 decibelios de sonido. Y si no lo hay, me contaron que la prueba de sonido fue 2 minutos para comprobar si había los 120 decibelios. Y se acabó. Lo vieron bien, tal, todo, y nada, vamos a cenar algo y luego el concierto. Vamos a cenar unas cuantas vísceras y... Y bueno, aquí lo del tema, claro, el tema de los tapones y todo eso, yo es el primer concierto en el que ni My Bloody Valentine, nada, donde realmente a mí me dolieron los oídos, pero además de placer, o sea, yo realmente no me quise poner tapones ni nada porque disfruté mucho, pero es verdad que un momento me asusté porque me empezó a doler un oído. Eso es la realidad, pero bueno, me parece una cosa apabullante, inolvidable, que yo creo que merece hasta, no sé, yo le decía a los amigos, si tocan, no sé, a menos de 500 kilómetros de tu casa, búscate algo y vete si te gusta la música, porque yo creo que es tremendísimo, ¿no? Una banda conjuntadísima. Y bueno, hemos seleccionado, que la hemos puesto también mucho en el programa, la canción Avatar, que yo creo que es muy larga, ¿no? Pondremos un trocito, pero es como muy representativa de este disco y del concierto, ¿no? Con la percusión, todo el desarrollo de guitarras, no sé, es una cosa muy bestial, pero la verdad es que el disco palidece con el directo, esa es la realidad, ¿no? O sea, por mucho que expliquemos aquí, es difícil, si no estás ahí metido, ¿no?, explicar lo que es un directo de esta gente. Julito, vamos a ello. Vamos a quedar sin miedo, de Swan. Que no pasa son nada. 9 minutos, así que... Nada, vamos a escuchar un ratillo y para adelante. Dale, esto es Avatar de los Swans. van embruteciendo. Va a haber que, va a haber que aplacarlos. Se están poniendo borricos, ¿sabes? Están empezando a venirse arriba. Sí, sí, estos son un poco animales. Avatar, la canción de Swans que ha seleccionado Chisco de Ondas de Espacio Exterior. Hoy uno de los invitados aquí en la Isla de Encanta. Él ya ha dejado bien claro que, en fin, que fue un momento irrepetible ese concierto y también la escucha, aunque sea pues a poco, ¿no? De este álbum. No sé vosotros si habéis disfrutado de los Swans también. Completamente de acuerdo, completamente sí. De acuerdo. Sí, sí, sí, uno de los discos del año sin dudas. Aquí hay quórum. Sí, ¿no? Sí, yo además diré, yo sí conozco, he escuchado a los Swans desde hace muchos años y me parece que lo que han hecho este disco es precisamente una especie de mezclar un poco todo lo que han venido haciendo, ¿no? Y la mezcla es fascinante, fascinante. O sea, yo creo que es seguramente su mejor disco. Otra cosa es que el disco sea larguísimo y es como algunas películas de Lars von Trier que dices, oh, qué buena es, pero no la veo otra vez hasta el año que viene. Claro. Sí. Porque las dos horas de seguido, yo tardé una semana en escucharlo por primera vez entero. Claro, es que tiene canciones hasta de 13 minutos, ¿no? Creo. No, de 21. De 21, es una burrada. Y luego tiene unas a lo mejor también muy cortitas, o por lo menos en comparación. Es demasiado. El metraje es un poco raro. Es demasiado. O sea, todo seguido es una cosa que acaba... Pero bueno, se puede escuchar... Se puede escuchar por cara, CD, están dos CD, efectivamente. Vale, te lo escuchas y... A buchitos. Bueno, primer pleno, Julito, de la noche. Y no será el último, espero, joder. Seguro que hay alguna más. Si me dejáis añadir solo una cosa, dale, que estabas tú hablando antes del directo. Tienen un disco en directo que publicaron justo antes de este, no sé si lo has escuchado, y eso es una maravilla, una brutalidad. Y... hoy he leído que van a hacer más gira y es posible que vuelvan a España otra vez. Oh. Aviso. No tiréis los tapones. Lo que pasa que el problema es que el directo es físico. O sea, es que, claro, con ese volumen es el cuerpo se te mueve y eso, por mucho que esté bien grabado el directo en el CD, no se puede vivir más que en unas buenas condiciones acústicas y ahí, delante, ¿no? Y no hace falta estar muy delante, además, ¿no? Yo estaba bastante atrás, de hecho. Bueno, pues ya lo saben, noticias frescas, gira, vuelve a estar de gira. Permanezcan atentos. Qué bien hilado, ¿eh? Si es que no damos para más, Mimi. O sea, hasta ahí llegamos. De ahí para arriba, no way. Otra canción, otra de las favoritas que nuestros invitados hoy en el programa han decidido compartir con todos ustedes, distinguida audiencia, es Sugarman, una de las sorpresas de 2012 a cargo de Rodríguez. Lo escuchamos entonces. Dale, dale. Vamos, dale a la flecha. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart, found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man. La intensidad. Hombre azúcar. Sí, sí. Quiere un hombre azúcar. De eso, de la super intensidad y el bestialismo de los Swans a la dulzura de Rodríguez, uno de los personajes, por lo menos uno de los personajes del pasado 2012, aunque su historia pues viene de muy lejos, ¿no, Jorge? Este disco, para empezar por el final, es la banda sonora de la película Searching for Sugar Man, que es una película que dirigió Malik Benjelloul, que es un documental que han hecho sobre un par de amigos que a los que les gustó mucho Sixto Rodríguez, más conocido por Rodríguez, que se transformó en la Suráfrica de los primeros años 70 en un símbolo de la lucha anti-apartheid, etcétera, etcétera. Sixto Rodríguez es un americano de ascendencia mexicana que vive en Estados Unidos. Sus dos discos solo sacó a principios de los 70, se publicaron en Sudamérica y se convirtió en este modelo. Y ellos pensaban que este hombre, del que no se sabía nada más, pues probablemente estaba muerto, lo que fuese, había desaparecido por completo. Lo buscaron, se fueron a Estados Unidos, lo encontraron, lo han hecho revivir. Y lo bueno de esto precisamente es que estemos ya en 2013 y que ahora mismo podamos conocer a una figura que parece que es enorme, que es un clásico y que nos reamuebla parte del pasado. Es una cosa curiosa que de vez en cuando ocurre con la música y, por cierto, muy bonita. La canción, como habéis podido comprobar, un clásico. Es preciosa, ciertamente. Supongo, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, pero supongo que nada que objetar al respecto por esta banda. Yo es la primera vez que escucho a Rodríguez, había oído hablar del documental y la verdad es que esta canción me parece muy bonita. El disco entero, disculpa, es la banda sonora es una recopilación de sus dos álbumes, uh-huh. Vale la pena todo, cada nota de ese disco. Pues lo escucharé, por supuesto. Maneras de grabar, además, como se grababa en los 70, sin tener demasiado... A veces podía ser criterio, pero los resultados son muy curiosos y la grabación, la producción y las mezclas son de lo más extraño del mundo. Sí, yo lo escuché en el telescopio, la verdad, que contó Jorge y me resultó muy bonito, muy interesante, la verdad. No he escuchado el disco, pero chulo, sí. A seguir. Pues nada... Que estamos también de acuerdo con esta. Sí, no, yo... Pero fíjate cómo mola, ¿eh? De Swans a Rodríguez y hay cuadro. Ya. O sea, es... Verás ahora. Se va a romper un poco. Verás. Sí. Vayan afilando sus cuchillos. Llega el momento de escuchar Atlántico, el primer disco en solitario de Xoel López, que es uno de los favoritos de Nos Queda la Música, hoy representada aquí en La Isla de Encanta, por Luismi Flores. Dale, Julito. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada. Partes de guiones que creía olvidadas. Melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces piensas que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. Pues este es Atlántico, el primer disco en solitario de Xoel López, el hombre antes conocido como Deluxe, que se marchó a hacer las Américas, pues en uno de estos viajes de, en fin, antes del que el personaje me coma a mí, me voy a comer yo el mundo, y regresó con aires, con otros aires. Y yo pienso que bastante inspirado, además. A mí me parece un disco precioso. Me parece un disco que une muy bien lo que siempre se ha llamado las dos orillas, ¿no? Sí. Y vamos desde el título, claramente, Atlántico. Pero me pasan varias cosas con este disco. Primero, Xoel López fue uno de los que estuvo tocando en la fiesta del décimo aniversario de Nos Queda la Música. Entonces eso está un poquito en el corazón, ¿no? Segundo, yo siempre he tenido muchos prejuicios con la música que se hace al otro lado del Atlántico y los estoy derribando últimamente, y este disco también me ha ayudado. Yo hasta hace muy poco, podéis matarme si queréis, pero a mí la bossa nova no me entra ni para atrás. Vete al rey con oscuro, venga. Sabía yo. Entonces, para mí, aparte de ser un disco bonito, es un disco que ha sido importante este año. Y además sé que a mi querido, es uno de los pocos discos en los que estamos de acuerdo, José Luis y yo, que no es fácil que nos pongamos de acuerdo. ¿No es fácil que os pongáis de acuerdo? No, no, no. En lo que más... a la hora de hacer resumen es complicado. Tenemos gustos diversos, o sea, coincidimos en cosas, pero no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis razones. Y bueno, y canciones como esta, que es que para mí son incontestables, aunque me las contestéis. Tierras es el título de esta canción. Un disco que a nosotros también nos mola, ¿verdad? Como fan de la pulgares, pan. Pulgares arriba. Chisco, Jorge, decid lo que queráis, callar para siempre, como prefiráis. Me parece muy correcto el momento para empezar a descubrir la música que se hace en el otro lado del Atlántico, si no lo hemos hecho todavía, pero yo básicamente es que soy mediterráneo. Eres asina. Tortel, en todo caso. Tortel también ha hecho un disco muy, muy majo. Muy majo. Que a Luis Mil le ha entusiasmado, como podéis comprobar. Es que nos ha ido el suspiro. Ha suspirado ya a pulmón lleno el tío. Joder. El de Tortel no, Luis Mil. Nada. Ni de coño. Ni con café, el Tortel. Es que no quiero decir más. O sea, que no, es no, que... Claro. Es suficiente. Muy mediterráneo será, sí, no lo dudo. ¿Y tú, Chijo, qué nos dices? No, ¿Atlántico, sé, verdad, mediterráneo? Yo no lo he escuchado tampoco el de eso de López, pero la verdad es que el personaje anterior me acabó saturando tanto y cansando tanto que no he tenido ni el más mínimo interés en escucharlo. O sea, no puedo decir tampoco nada. Acabo de escuchar los primeros acordes del disco. Hay tanto que escuchar que la verdad no creo que Joel López sea una de mis prioridades. Claro, y probablemente esta es una de las enfermedades aquí que tenemos los que nos dedicamos a esto, que a veces cuando algo, un personaje como Joel, no se acaba de colocar ni en un lado ni en otro, terminamos juzgándolo por eso en vez de por su música. También eso hay que decir. A veces sucede, a veces nos sucede. Yo lo reconozco, reconozco el prejuicio por encima de la valoración musical, ¿no? Totalmente. Bueno, pues así es la vida, Julito, ¿verdad? Así son las cosas. A ver. Si es que... En cualquier caso, desde está aquí... Está mucho de carne y hueso. Sí, entre otras cosas. En cualquier caso, desde aquí, desde la isla, sí os animamos a que le deis una escucha. Si tenéis así un ratillo y tal, y nada mejor que hacer, pues coño, probar... Hay que probarlo. Probar el Atlántico de Soel, que tiene 4 o 5 canciones realmente chulas. Realmente chulas. Vamos con otra cosa. Yes. Seguimos en el Atlántico, subimos un poquito para el norte y nos vamos hasta Bristol, para escuchar a Vic. ahí, ¿no? Al final. Ya sabes, se le da un poco. Te pones con el. Tiri, tiri, tiri, la pilla el rollo. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Y mira cómo. Está todo enganchado, ¿eh? Termina de aquella manera. Vic es una de las selecciones de Chisco de Ondas del Espacio Exterior. Liar es la canción que hemos escuchado. Este es el segundo disco de esta banda, sí, que bueno, pues muy conocida porque uno de sus miembros, el líder, es Geoff Barrow de Portishead, junto con otros dos músicos de Bristol. Y que bueno, ese es su segundo disco. También de alguna manera aquí traigo, representando a mis compañeras también del programa, es la vertiente electrónica que tenemos también en Ondas del Espacio Exterior, sobre todo con Nani, que hoy no ha podido venir, estuvo el año pasado, que nos hace escuchar muchos discos de estos. Y yo creo que en toda la vuelta esta del crowd y todos estos sonidos bueno, pues que remiten a los 70, Kraftwerk, todo esto, a mí este es uno de los discos que más me gusta, ¿no? Ya me gustó el primero, que estábamos hablando aquí, que también lo habíamos escuchado todos, y este segundo me parece todavía un poquito más allá, un poquito más imaginativo. Para nada reproduce los clichés del crowd, sino que va un paso más allá. Y yo creo que para la gente que no lo ha escuchado, lo mejor es decir que seguramente si han escuchado el Third de Portishead, pues yo creo que si os gusta, o a los oyentes y a los que estáis aquí, el Third de Portishead, este disco os va a gustar, porque es un disco arriesgado, dentro de unos cánones más o menos, pero que tiene propuestas diferentes y muy interesante, la verdad. Yo creo que además este tío está como más libre aquí, o sea, se le ve toda esa presión de Portishead de si hay discos nuevos y tal, no sé qué, ¿no? Yo creo que aquí se le ve como que bueno, que hace un poco. Se suelta la melena. Claro, se suelta. Sin esa presión, con dos tíos desconocidos, claro. Hace lo que quiere, lo publica con quien quiere. Y a mí es de música electrónica, por lo menos de lo que he escuchado en 2012, para mí es el más interesante. ¿Os ha molado el Liar de Vic? Sí, sí. Sí, hombre, no recordaba que Vic era el grupo de Geoff Barrow, que me lo anunció en el programa Luis J. Menéndez hace un tiempo, pero antes de saberlo, de que me lo recordase Chisco, sí que encontraba aquí paralelismos precisamente con el Cerdo. O sea, ese motorique especial que tienen, que tienes común al Cerdo. Y muy bien, adelante con ellos. Por cierto, también, que es lo que dice todo el mundo, hay que volver a mirar a Bristol, que Bristol, después de haber sido un coñazo durante muchos años, vuelve a ser un sitio muy interesante. Ya nos contará, Jorgín. Ya, bueno, vamos allí cuando quieras. Venga, vale. Pues aquí tampoco va a haber pelea ni nada. También, ¿no? ¡Qué aburrido! O sea, ¡qué rollo! Me estáis perdiendo facultades, yo, o sea, ¿eh? Lo único que puedo decir es que, venga, por polemizar un poco, va. Venga, va. Cer son palabras muy mayores. Pero vamos, Geoff Barrow es Dios también, con lo cual, quiero decir, me fío, lo escucharé, el primero me gustó y... ¿Y qué más puedo decir? Oye, la sensación todo es todo que... un cumplido, Luis. Lo vas a escuchar. La sensación que he tenido con Vic, tanto con el primer disco, este ya te digo, o sea, lo escuché una vez de pasada y punto, es que este hombre, por una parte, como decías tú, pues hace un poco lo que se le pone, en plan de decir, dejarme tranquilo, con la deportiva, qué tal, Pascual, pero que también, yo qué sé, o sea, que tampoco, que lo ve más como... Como un divertimento, ¿sabes? Posible, sí. Es posible que no sea tan trabajado como un Cerd, por ejemplo. Yo digo que sea igual que Cerd. Digo que al que le guste Cerd, creo que este disco le gustará por el riesgo, por, bueno, pues eso, buscar estructuras diferentes, matices, dentro de territorios que, bueno, están ya muy pisados, ¿no? Y últimamente tenemos un montón de discos que de crowd y tal que son absolutos clones de cosas ya escuchadas, muy rutinarios, muy aburridos, ¿no? Y este me parece que no, si te gusta ese rollo, ¿no? Insisto que era por polemizar. Era por polemizar, ¿eh? A ver. Que era sin mala idea. Que molan Vic y tal. Venga, voy a decir que me gusta mucho Toy. Que también van un poco por aquí. Seguro que os ¿No os echáis a mi Chepa? A mí Toy me molan. Bien. A mí Toy me molan. Y además lo leí en tu blog. Es verdad que el concierto del Primera Club también estuvo muy chulo. Muy chulo. Crearon ese rollo de menear la cabeza ahí que a mí me pongo y una hora. Pues estupendo. O sea... Muy bien, por muchas pintas que lleven y mucho rollo, que es verdad, ¿eh? Lo he intentado, pero no ha habido forma. Nada, tenemos un par de canciones todavía buscando. Ahí. En cuanto pongas otra canción. Mirad, vamos a escuchar otra selección de Jorge Obón del Telescopio, que está hoy aquí, además de Luismi Flores de Nos Queda la Música, y Chisco Fernández de Ondas del Espacio Exterior. Están aquí los tres en la Isla de Encanta repasando lo mejor... según su criterio, del año 2012. Y aquí también vamos a coincidir. porque a mí al principio lo de Lorena Álvarez me parecía un poco... un poco tufillo. Un poco, ¿qué le pasa a esta piba? Pero poco a poco, mira... ¿La has visto en directo? No, no la he visto en directo. Eso te falta, eso te falta. Has de verla. Debo hacerlo, debo hacerlo. Se come el escenario, sea el que sea. Pero debo decir que poco a poco, pues mira, sus cancioncillas me han ido ahí, me han ido calando, me han ido calando. Bueno, y esta que va a poner que selecciona Jorge, yo creo que es la mejor para entrar en el mundo de Lorena Álvarez, ¿no? Es una de las buenas. Claro, claro. Es una de las buenas. Se titula Novias, Lorena Álvarez y su banda municipal. Piensas en mí, me da igual que las beses a todas, porque tú solo me quieres a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me dan igual tus amantes, amiguitas o acompañantes. Si quieres, vete con ellas, volverás junto a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Fijo que hay botella de anís del mono por ahí detrás. Fijo que sí. Fijo, ¿eh? De Daniel la Asturiana, probablemente. Ah, claro, más que, claro, más claro, que del mono. Claro. Bueno, a lo mejor es del mono, a vete tú a saber. Pero que es de anís descarado. Lorena Álvarez y su banda municipal, pues ya os decía, a mí al principio no me hacía tirín, pero poco a poco, pues mira, que tiene su aquel. Y veo que el entusiasmo, bueno, ha sido como una ola de entusiasmo cuando ha empezado a sonar este sí. Novias. Y habéis empezado a recordar pues conciertos suyos, anécdotas. Contad. La anécdota la cuenta ahora Luisma. La cuestión que a mí me interesa muchísimo de Lorena Álvarez, aparte de ver, como hemos comentado antes, cuando la ves encima de un escenario, que tiene duende, que es una estrella, que puede comerse cualquier escenario que haya. Y recordamos su última actuación en el Lara, en Madrid, que trajo nada menos que a 30 acompañantes, a 30 colaboradores. Pero una de las cuestiones importantes, una vez que ves que hace buenas canciones, es que llevamos aquí, ¿cuántos? 40, 50, 50 y pico de años haciendo música pop con unas raíces que no son las nuestras, que algunas veces hemos acertado cuando hemos tirado a nuestras raíces es muy españolas y otras veces la hemos cagado de una manera estrepitosa, pero la cuestión también es que no se nos deberían caer los anillos por construir canciones de pop que nacen precisamente en una cultura a la que hemos despreciado durante 50 años en este país, en el pop y el rock. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque es que... Lo siento. Vais a tener que volver. El disco de Grizzly Bear no me gusta, sigue sin gustarme mucho. Vais a tener que volver con otros discos, Marcos. Más que... No, decía que estaba muy de acuerdo contigo en lo del folk, ¿no? O en lo del folclore. Estamos hartos de ver grupos españoles que hacen folk americano, que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no sacar la tradición de aquí? Que bueno, nosotros nos parece normal. Eso nos parece normal, pero cuando de pronto ves a un grupo japonés haciendo rock tradicional americano, nosotros siempre sonreímos un poquitín, sí, ¿no? Pues a ver qué dirán los otros. Efectivamente, claro, efectivamente. Claro. Esta mujer, que por cierto creo que vive en Berlín y que debe ser... perdóname, pero yo creo que esta chica es muy indie. Ya lo he dicho. Yo estoy más... De acuerdo con lo que has dicho antes, es más punk que indie. Me parece más es punk muy punk, es muy punk. Yo la estuve viendo en el Monkey Week y era muy gracioso cuando... digamos que tocó tres veces, creo, a lo largo del Monkey Week. No sé si sabéis cómo funciona, que es un... Van tocando en diversos garitos del Puerto Santa María, sobre todo en bares y demás. Entonces, se fue creando como cierta corriente de opinión a favor de Lorena. Entonces, era como que la seguíamos a los sitios donde iba tocando. Y claro, estábamos cada vez más entregados. Y llegó un momento que aplaudimos mucho una canción y dice, pero que sois unos exagerados, joder, que no es para tanto. No sé qué, venga, vamos a tocar otra, coño, callaos ya, tal. Bueno, pues así. Subvertir el folk me parece maravilloso, pero sobre todo para mí uno de los momentos de este año fue cantar Maneras de Vivir a voz en grito. Un poquito ebrios estábamos todos, todo hay que decirlo. Mientras cenábamos, pescadito frito en un sitio maravilloso del puerto de Santa María y Lorena atizándole unas hostias al bombo que casi lo rompe. O sea, impresionante, impresionante. Para mí uno de los momentos del año, sin duda. En el puerto con el pescadito, sí, ¿sabes? Es que la enjundia no es poca, ¿eh? El vinito este. Menudo mix. Blanco que tienen ahí por esa zona. Y eso. Barbadillo. El barbadillo y el bombo y el leño. En fin. Es que apoteosis. Vaya cóctel molotov. A ti también te mola, Lorena. Sí, sí, nada que añadir, la verdad es que sí. La verdad es que pues ya lo habéis dicho todo. O sea, me parece algo fresco, distinto, que bueno. Que eso subvierte, como decías, pues son géneros muy tradicionales frente a los que tenemos muchos prejuicios muchas veces, yo el primero, por tradiciones familiares y lo que sea, y bueno, pues como también ha dicho César, vas entrando poco a poco y dices, bueno, una cosa que igual te repele un poquito, una cosa visceral al principio y de repente pues, bueno, te rindes un poco, ¿no? Y es a mí lo que me ha pasado un poco con ella. Y abrir fronteras es lo más bonito que nos puede pasar aquí dedicándonos a la música. No, dejarlo que sí. Dejarlo que sí. Mira, pues uno que pues eso, ya se va acercando un poco más a las otras costas. A mí que se me quita el rollo este de esta mujer ahí con el pandero. ¿Qué ha pasado? Y etcétera, etcétera. Es lo que mola. Descarado que sí. Bueno, vamos a escuchar más canciones. Yo creo que a este ritmo vamos lanzados, Julito. A lo mejor escuchamos alguna más de la prevista. Somos así. Vete tú a saber. Lorena Álvarez, ahora vamos a escuchar Cambio Radical de Tercio. A Goat. No nos preguntéis. La ha traído Luismi. Él es el responsable y es el que lo sabe. O sea, cuéntanos. Pues hay bastante... A ver, vamos a ver. Se supone que Goat nace de un colectivo de músicos anónimos de una ciudad al norte de Suecia de 500 habitantes, que creo que se llama Kolikoporni o algo parecido. Mm. Eso suena más a finlandés, ¿eh? Nada, no, tonterías. Me has pillado. No, creo que es en Suecia. Pero es un sitio de 500 habitantes, muy pequeño. Pero todo esto podría ser mentira. Yo os recomiendo, en cualquier caso, que además de escuchar muy atentamente este World Music, que es su primer disco, aunque se supone que este colectivo lleva muchos años funcionando, pero no se han decidido a grabar hasta ahora, veáis las fotos de promoción que me tienen. O sea, no os quiero adelantar nada porque es que es una cosa loca. Es como una especie de mezcla entre un grupo de death metal y Lady Gaga. No sé cómo deciros. O sea, una cosa muy loca. Joder. Eso no se mezcla. Y luego, la música, por suerte, no tiene nada que ver con Lady Gaga. Con el death metal puede que tenga algo más de relación. No, pero básicamente es psicodelia, música africana, folclore escandinavo, blues. Es una mezcla muy extraña, pero curiosamente funciona y para mí ha sido la auténtica sorpresa de este año. Este sería para mí el disco sorpresa. Y lo he visto además en muy pocas listas. Es curioso, creo que es un disco que no se ha escuchado. Yo, mucho. Primera noticia, no sé, ¿vosotros lo habéis escuchado? ¿Sí? Yo no lo he escuchado, pero es verdad que era esos discos que tenía apuntados para escuchar, ¿no? Porque los he visto en listas, he visto comentarios, así que pues nada, otro más a la lista para mañana. Sí, sí, me lo acabo de apuntar también. Pues vamos a escuchar a Goat, el tema se titula Goathead. We'll be right back. Goathead es la canción que suena, está incluida en el disco World Music de este misterioso colectivo sueco del norte de Suecia que se hace llamar, o eso de cuenta, la leyenda Goat. Suena bien esto, Luismi, yo también me lo apunto, tiene buena pinta. Yo ya os digo que a mí sobre todo me ha sorprendido porque no sabía que me podía esperar y puse el disco y ahora es mi disco de cabecera prácticamente. Suena muy muy muy bien, sí señor. Vamos a escuchar otra canción, os vamos a dejar que que suene un poquito, la escuchéis un poquito, porque ya vamos, pues eso. En 53 estamos. De aquella manera, pues dale, dale, Julito. Bueno, pues no os da tiempo a escuchar Goathead entera, es larga, es lo que tienen las cosas largas, pero bueno. ¿Cómo estamos esta noche? Escucharemos otra, no pasa nada. Chisco tiene por aquí a Pablo Und Destruction, la canción se titula Extranjera, esa va a ser la última que suene en el programa de hoy. Antes de nada, porque luego probablemente se nos olvidará, porque es lo que tiene la falta de neuronas, Jorge, Luismi, Chisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Placer. A ustedes. Nada, lo mismo digo. ¿No? A vosotros. Repetiremos, pues no sé, en el primer semestre para ver si hay un poco más de chicha en el primer semestre de 2013 o lo que se nos ocurra. En cualquier caso, muchas gracias y os recomendamos a todos que escuchéis tanto el Telescopio Radio Círculo como... las repeticiones. Nos queda la música, las repeticiones en Telemadrid. Lo que nos quede de la música. Lo que quede y, por supuesto, Ondas del Espacio Exterior en Radio Vallecas. Chisco, muy brevemente, Pablo Und Destruction y nos vamos. Pues bueno, para nosotros en Ondas del Espacio Exterior es una de las revelaciones aquí en el apartado nacional. Además, tiene un poco de relación con las últimas dos canciones que habéis puesto. Por una parte, en la recuperación del folclore de aquí, ahora lo explico por qué, y luego en lo del pueblo de habitantes. Este hombre vive con su novia, que es Fi Rega, que es una chica de Berlín también, en un pueblo de Asturias de 8 habitantes. O sea, ellos son 2 de los 8 habitantes que viven allí. Este estuvo en bandas como Silencioso, Arroz y tal, y ahora ha hecho este proyecto. Además, en un disco que se llama Animal con Parachoques, que lo hizo cuando estaba separado de esta chica, y entonces han hecho 2 discos mutuamente de desamor. Ella ha hecho una canción así un poco conocida en los ambientes indies, de Tienes el pito morado. No os digo más para que investiguéis por ahí. Se dice por ahí. Se dice por ahí. Morado. Se oye comentar a la no gente de a quién se refiere. Bueno, en fin. Y bueno, este disco, bueno, por ser breve, yo creo que es una mezcla... Yo lo del pito morado me lo voy a apuntar. Fe rega. Vaya, ya que apuntas tú... Perdona. Y es de coña el tema, vamos. Ya. Y nada, estuvieron nada más los dos en el programa presentando este disco allí en directo y nada. El pito morado. Claro, hombre, en Radio Vallecas hemos hecho muchas cosas, pero eso todavía no. A eso no habéis llegado todavía. En fin. Y bueno, yo diría que es como una mezcla, es un cantautor que recoge también tradiciones del folclore asturiano. Ellos decían que las vacas y todo eso, pues claro, desde ahí en un pueblo de 8 habitantes, pues les influían. Pero yo diría, por referirnos a términos mucho más conocidos, pues que sería como una mezcla entre Nacho Vegas y Corcovado. Eso, con una mezcla de folclore asturiano, es una cosa como bastante imposible, pero que a mí me parece atractiva y adictiva también. Entonces, bueno, pues ahí lo hemos destacado en nuestra lista famosa del año y bueno, esperemos que descubrirlo para alguien. Pues con Pablo Und Destruction y con Extranjera os vamos a dejar hasta la semana que viene, que bueno, pues ya veremos qué se nos ocurre. Nada, lo dicho, que muchísimas gracias, majos, a los tres por venir. Y Julito, pues no sé, lo que poco más que apuntar, lo que quiero decir. Poco más que apuntar. Nos vamos ya, ¿no? Sí. Quédate minutejos para que suene esa canción del final. Muchas gracias, bueno. Chavales. Bonir, un placer siempre. Eso es. Ser buenos. Ahí se quedan, Pablo. And Destruction. And Destruction. Oh, yeah. Y hay guerras que no se ganan.